sensibilizar respecto al patrimonio cultural. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? A adecuar nuestros recursos para que ellos obtengan la calidad. ¿Entienden lo que quiero decir? Y en realidad, en este concepto de calidad, tenemos que ver a la biblioteca como un sistema, ¿sí? Un sistema con distintos elementos y recursos, ¿sí? Y acá viene lo que ya conocen, que se acuerdan el cuadrito de cómo funcionaba la biblioteca, que tenía el usuario, que tenía, ¿sí? Estos elementos son recursos, no solo económicos, sino también socioeconómicos, recursos tecnológicos. Y también recursos humanos, ¿sí? Además, en estos recursos existen procesos, ¿sí? Estos procesos que son administrativos, y también técnicos. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que la biblioteca es un sistema en el que hay distintos elementos, esos elementos están constituidos por recursos y procesos, ya observamos que la biblioteca en general funciona como una máquina, como un sistema. Cada parte tiene una responsabilidad propia sobre la función que está haciendo y el área que está trabajando, ¿sí? Cada parte tiene un objetivo y ese mínimo objetivo va a apuntar al objetivo general. ¿Sí? No es como que toda la biblioteca se va a posicionar en generar hábitos para la cultura, no importa. Hábitos para la lectura, no importa. Todos encarados a realizar esto. ¿La biblioteca es el único objetivo? Bueno, vamos todos a hacer esto. No. Ahora la biblioteca va a actuar como un gran sistema donde va a haber distintas áreas diferenciadas y cada área de la biblioteca va a tener un objetivo particular que va a apuntar a un objetivo general. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se establecen estos objetivos? Se establecen desde la misma biblioteca. Esto también es un cambio de paradigma. Desde Raí lo dice, lo van a ver en el texto. ¿Sí? No es que, bueno, viene alguien y dice, bueno, la biblioteca debe hacer esto. Todos nos matamos y ponemos todos nuestros recursos, lo que tenemos para hacer esto, y a ver, como no lo tenemos justamente, ni siquiera podemos completar esos objetivos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tener en cuenta nuestros recursos, pero sobre todo vamos a tener en cuenta nuestros usuarios, como siempre decimos. Nuestros usuarios y sus demandas informativas. Cuando introducimos a nuestro sistema de usuario, ya dejamos de ser una biblioteca cerrada, trabajando para adentro y con lo de adentro, y ver qué podemos darle a los demás. Cuando ingresamos al sistema, podemos observar la demanda que viene de afuera. Podemos focalizarnos en lo que los demás necesitan de ayuda. Y justamente generar objetivos que tengan que ver precisamente con la demanda informativa de los usuarios y ver en relación a esa demanda cómo generamos los objetivos internos para satisfacer ese objetivo general. ¿Se entiende? Todos vamos a ir trabajando en nuestra área, todos somos responsables de las decisiones que vamos a ir tomando, ¿sí? En cada área para poder apuntar a un objetivo más general que tiene que ver siempre con las necesidades de los usuarios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos discriminado por tipo de biblioteca a los tipos de usuarios? ¿Sí? Eso es porque justamente los usuarios son los que nos van a ir determinando qué necesidades tienen. Y en base a sus necesidades vamos a poder ofrecer distintos servicios. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si son usuarios que no se pueden trasladar hasta mi biblioteca, ¿qué sentido tiene que yo gaste un montón de dinero de recursos en generar una gran sala de consulta si yo podría gastar algún recurso o generar algún servicio que tenga que llevar, por ejemplo, la información hasta la casa del usuario? Es decir, entonces, no solamente tengamos en cuenta los objetivos que la UNESCO plantea que están buenos, sino también tengamos en cuenta a nuestros usuarios en términos generales y sus necesidades. ¿Sí? ¿Cómo se hace para saber qué necesidades tiene el usuario? Simplemente con un estudio de usuario. ¿Eh? estadística. Claro. Así que bueno, podemos plantear para ser más ordenados que nuestros servicios bibliotecológicos van a estar orientados. A la filosofía de la calidad, ¿sí? ¿Usted, Juan, se puede interesar por eso? Sí, a mí me parece interesante, pero yo no sé si me da el dinero, papá. Pero sí, la filosofía de la calidad. María, ¿qué es la biblioteca cerrada y abierta? Yo decía la calidad. Cerrada y abierta, bueno, puede ser la biblioteca o la estantería. Claro, nosotros tenemos un seminario que algunos me decían, sí, tengo la biblioteca cerrada y tenía varias. Pepe, ¿no? Uy, gracias. acá. Porque es la biblioteca antes. Claro, la biblioteca vieja. La biblioteca vieja. Esta era la biblioteca cerrada antes. Y ahora. Sí, era así como muy histórica esa foto. Acá atrás, la biblioteca de los estudiantes, estaba en otro lugar. Ahí atrás, por esa cosita, entraban los depósitos del libro, solamente podían entrar. Y ahora ustedes están en el libro. La página de ¿ah, la hizo? ¿Pero ahora es marchado o no? No, pero yo no tengo ni idea. No sé por qué, porque hoy por ahí no estás programada para hacer una página web. Ajá. Hoy por ya está todo hecho. Lo que tengo que hacer es tomar cosas para la otra. La programación es más que un hobby o un laburo. Un laburo de Mike. Mira, lo que puedo hacer yo no sirve por suerte de nada. Lo aprovecho mucho mejor. Claro. ¿Qué? ¿Viste que hay una...? ¿Hay algo? Claro, la referencia era lo único que estaba ahí. Ah, sí, era todo trabajo. Hay una menú en Google, en Facebook, que vos podés cambiar todas las cosas para que se tenga un menú abajo. Yo ya lo abrí, no entiendo cómo. Y había todo un sistema en un lenguaje que yo no entendía, pero no era igual el código, ¿cómo se llama? No, o sea, no era, digamos, el código de programación, no era eso. Era otra cosa, era un panel con opciones interminables y mezclado con un lenguaje que no conocemos. Y decía color, hablaba de colores, imágenes, de cosas así que uno podía... Y no sé cómo lo abrí. Que a vos te debería interesar. Imprimila, ampliar y la colgás en la biblioteca. Y si no sé qué tengo yo ni quién soy. ¿Sí? Entonces, teniendo esta filosofía en la mente, voy a pensar, ¿quién es donde más? ¿Qué tengo yo? Y de ahí en más voy a plantear mis objetivos. Y dentro de mis objetivos voy a tener a mis servicios. No tiene sentido implementar servicios de esa manera. Hay que hacer, como hoy seguramente le explicaron, que venga aprendiendo la carrera, justamente todo el análisis previo a las situaciones que existen o también que pudieran existir en relación a los objetivos que yo voy a definir para implementar servicios. No puedo implementar servicios porque sí. Tienen que estar sustentados en un porqué, ¿sí? En un propósito. Y ahí es el objetivo. ¿Sí? Entonces, el conocimiento del contexto externo, que nosotros nos puntualizamos en los usuarios, pero también tiene que ver con un montón de otras situaciones, como la población en la cual está inmersa, en cuanto a los recursos informativos que existen alrededor, bibliotecas, no sé, ¿sí? La cultura, un montón de cosas. No vamos a pensar en la página abierta, lo cambiaste ahí nomás. Acá entonces, en cuanto al conocimiento del contexto interno, tengo en cuenta los recursos, como dijimos, los humanos, los económicos, los materiales y los tecnológicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo realizo estos dos conocimientos? Bueno, el contexto externo, lo más simple es a realizar entrevistas o cuestionarios, ¿sí? Que tengan que ver con analizar las necesidades de los usuarios. En estos cuestionarios puedo poner intervenciones como edad, género, también voy a poner ítems que tengan que ver con necesidades informativas. Se puede preguntar, por ejemplo, a qué institución educativa acude, ¿sí? En qué año está, para nosotros, o directamente sobre qué le gustaría mantener información. Entonces la persona tiene la posibilidad de hacer un cuestionario de poder escribirlo. Debe tener el dato bien concreto de qué información puede llegar a necesitar el usuario. ¿Sí? Estos cuestionarios son muy simples de hacerlo con los usuarios que vienen constantemente a la biblioteca, con los usuarios reales. Lo difícil es realizar cuestionarios con los usuarios potenciales, porque una vez que esto ya habíamos hablado, son los que más vienen a la biblioteca. Entonces ahí, bueno, tengo que utilizar. Si tengo recursos humanos, los voy a utilizar justamente para salir a la calle y ver qué se necesita y se puede implementar ahí. ¿Sí? O acudir a otras instituciones que sí tengan datos, o también analizar las otras instituciones educativas y culturales para ver si tienen datos o qué información tienen ellos y que puedo yo también acompañar. ¿Sí? Relacionar a los usuarios. ¿Sí? Entonces acá las necesidades informativas vamos a tener en cuenta de nuestros usuarios. Para estos cuestionarios que tienen los usuarios existen distintas técnicas que ya las vamos a ver bien. ¿Sí? Bien. Además, no solamente necesitamos saber las necesidades informativas, sino también podemos evaluar a través de los cuestionarios la calidad de los servicios que actualmente ofrecemos. Si son usados o no, si son efectivos o no. ¿Se comprende? No solo le podemos pedir a nuestros usuarios reales y potenciales que nos digan qué necesitan y qué no tienen, sino si también lo que tienen, lo que les ofrecemos, les cumplimos. Y de esa manera también podemos evaluar la calidad de cómo estamos trabajando. O sea, ahora, pero eso también te hace un cuestionario si la información está bien dada o no. ¿Mm? Y esos son estudios, claro, de usuario, que también lo hacen las empresas privadas o de telefónica, ¿sí? O sea que con eso vamos a poder obtener análisis cuantitativos en cuanto a la cantidad y análisis cualitativos en cuanto a la calidad, ¿sí? Cuanti, cuali, cantidad de usuario, cantidad de personas de menores de 20, cantidad de personas de menores de 20, ¿sí? Y cualitativos, si son, están satisfechos informacionalmente, ¿sí? Por ejemplo, grado de satisfacción en cuanto a lo que se les ofrece cotidianamente, alto, medio, bajo. ¿Sí? Página de ayuda cibernética que se llama. Ellos están haciendo ahí un estudio cuantitativo de los usuarios. ¿Edad? Claro, en edad se viene. Claro, ahora vamos a ver. El caso que dice soledad, por ejemplo, dice que cuando los usuarios entran a la biblioteca de ciudad, hay una flecha y el usuario tiene que contestar. La edad. La información que necesita o el tema, ¿no? Pero por eso que es como que puede poseer un poco más de ¿a qué institución acude escolar en el mercado? ¿Qué colegio va? ¿Y qué año? Bueno, fíjense que con estas cuatro preguntas que les están haciendo a los usuarios, están tomando el rango de edad de los usuarios, es un estudio de usuario en realidad, ¿sí? Pero que estudia el rango de edad, que es un número. Ay, el color electrónico. Y bueno, eso está bueno para mantenerse en contacto. En contacto para recibir información más que nada. Los análisis pueden ser cuantitativos o cualitativos en relación al estudio del usuario. ¿Sí? El cuantitativo, estamos intentando ver el ejemplo desde lo que está acá apuntando Soledad. Es decir, que en planilla de estudio de usuario que acuden, usuarios reales, porque son los que van a la biblioteca, y eso como se llamaban, reales, ¿sí? Ahí estoy reportando reales. Me muestra destino, solo estoy estudiando los usuarios reales. Y estoy averiguando la edad, la información que necesitan, qué colegio, qué profesión y qué correo electrónico. Pero miren un dato que a mí me parece importante que les falta ahí. ¿Sí? ¿Obtuvo o no esa información? ¿Se entiende por qué es importante? Porque si no obtuvo, o por ahí la tiene la biblioteca, porque tal vez la información que dice matemática. A ver si puedo transmitirles lo que les quiero decir. Matemática para un nivel secundario, ¿no? Supongamos que pide un libro en particular y lo trata ahí el chico porque, bueno, nota lo que viene a buscar. Entonces, cuando yo leo mi encuesta, leo y digo, bueno, este chico tiene esta edad, vino a buscar este libro. ¡Qué bárbaro! Tengo el libro, sí. La verdad es que estoy trabajando re bien porque tengo lo que vienen a buscar. ¿Sí? Pero no tengo un ítem que me diga si el chico se fue o no con la información. ¿Sí? O sea que estoy analizando datos de cantidad, si tengo o no tengo, pero no estoy analizando la calidad de mi funcionamiento en la cuestión de la prestación de servicio, en este caso particular, de consulta de información o de préstamo. ¿Sí? Porque tal vez puedo decir, bueno, tengo todo registrado. Si se llevó el libro, lo tengo anotado en la parte de préstamo. Pero si lo quería consultar nada más, o quería hacer algún otro tipo de pregunta, no sabemos si se fue o no satisfecho con esa información. Ahí tenemos la diferencia con analizar cualitativamente las cuestiones. El grado de satisfacción, ¿sí? Podría ser uno de los ítems que tengamos en cuenta. ¿Se comprende el concepto? ¿Sí? Entonces, cuando hagamos estudios de usuarios, creo que es, no sé qué están considerando ustedes, pero que es necesario tener en cuenta cuestiones cuanti y cualitativas, ¿sí? Porque justamente los servicios que yo voy a ofrecer queriendo generar un servicio de calidad o una función de calidad en biblioteca, o también una función de calidad en biblioteca, es no solamente la cantidad, sino también en la calidad. Puedo tener 1000 libros, pero si están en el estante y esos libros no encuentro yo la forma de generar servicios para que lleguen al usuario y se acudan a esas necesidades, no estoy generando un servicio de calidad. ¿Sí? Soy bárbara, tengo presupuesto, desarrollo mi colección y no sé, como era gratis, un día me fui a la plaza y asocié a 200 personas y tengo 200 socios. Pero en calidad de biblioteca, si esos usuarios no vienen a la biblioteca, no tiene sentido y no estoy realizando ni tampoco cumpliendo los objetivos. ¿Sí? O sea que una vez que tenga realizado todo mi análisis de contexto en cuanto a mis usuarios en particular para la implementación de servicios y en cuanto a mis recursos en particular dentro de la biblioteca para la generación de servicios, voy a establecer mis objetivos como unidad de información en cuanto a lo que quiero o me gustaría poder ofrecer en relación a lo que me piden, ¿sí? ¿Cuál sería el propósito de generar después algún tipo de servicio encarado a eso? ¿Sí? Por ejemplo, de lo que yo estuve en realidad recopilando y analizando, es el resultado de que, tal vez, a ver un ejemplo, tendría que implementar un bibliomóvil. Vamos a poner este ejemplo que es bastante pequeño. Porque que yo tenga acá, quiero, en realidad mi objetivo, podríamos empezarlo así, para ordenar mi pensamiento. Analicé y todos mis usuarios necesitan información, ¿sí? Pero estoy en un área rural, es una región muy lluviosa, y para que los niños vengan hasta la biblioteca es un inconveniente muy grande. Entonces todos me manifestaron en las respuestas que hice, imprevistas, que me fui caminando con botas y todo, por decir algo, imaginando lo que pasa en estos lugares, qué era lo que la gente necesitaba y qué era lo que realmente yo podría ayudar como biblioteca. Fíjense que ya como biblioteca no me está importando tener 1.800 libros en un depósito ahí cerrado y que no se rompan, al contrario. La idea fundamental sigue siendo la misma, que llegue la información a los que la necesitan. Fui, hice la entrevista, volví y la analicé. Analicé lo que los usuarios necesitaban y también analicé con los recursos con los que cuento. ¿Sí? En base a los recursos que cuento y a lo que analicé, y bueno, yo le doy vuelta a esto, pero sí, necesito una camioneta. Y los recursos, mi objetivo es comprar una camioneta, es llegar a los chicos con la camioneta. Ese es mi objetivo, es mi propósito. Me pasó a pensar para ese momento y ese servicio, cómo lo puedo implementar. Y bueno, tengo que comprar una camioneta y hacer un bibliomóvil. Y ahí viene la definición de, o las opciones de acción, qué voy a hacer para comprar esa camioneta si no tengo los recursos. Por ahí los tengo. Por ahí tengo recursos humanos, conocidos, que me pueden ayudar. Entonces voy viendo cómo con los recursos humanos, los costos y todas esas cuestiones, voy solventando esos servicios que quiero implementar. Es decir, cada servicio que voy a implementar siempre tiene que estar dentro del marco de mi objetivo, ¿sí? Realizado o propuesto en relación a las necesidades del mismo usuario, sin estar tan loca de pensar en cualquier cosa, por eso siempre tengo que pensar en que tengo la biblioteca. Para poder hacerlo. Por más que después poder cumplir con ese servicio, me lleve a proponerme mínimos objetivos que tenga que volver también a determinar un plan de acción específico para poder realizar esos mínimos objetivos o objetivos específicos que me van a llevar al objetivo de tener ese servicio implementado. ¿Sí? Esa era más o menos la idea que hoy quería ver si quedó claro, pero vamos a ver bibliografía un poco más estructurada que tiene que ver con esto. La biblioteca encarada a satisfacer las necesidades de los informativos de los usuarios, pero de qué manera y cómo. Implementando servicios, pero de qué manera y cómo. ¿Sí? Funcionando como una organización. Exactamente, como un sistema. Claro. Entonces, cada una con objetivos menores, por ahí para lograr un objetivo. Ah, eso, exactamente. Bueno, si somos 5 personas, bueno. ¿Qué libros necesita? Bueno, se encargará esta parte de la biblioteca para conseguir los libros. Esta otra parte de la biblioteca o de la comisión directiva se encargará de conseguir los recursos económicos. Todos como sistema estamos trabajando para cumplir un objetivo general, ¿sí? Pero sin uno de los objetivos realizados, el objetivo general puede fracasar. Entonces, cuántas veces fue útil, ¿no? Y preguntárselo a quien, al usuario que quiere, ¿sí? Sí. por ejemplo. Y después, ¿cuántos libros compro? Para mí no es tan importante. Puedo comprar 200 libros. Pero esos 200 libros no son del área temática que los alumnos están pidiendo, sí, porque lo dice una persona que lo único que sabe qué hacer, que está bien, su tutoría, atravesar tareas administrativas, no va a tener en cuenta la visión de la persona que está teniendo al público, que está viendo la necesidad de la parte alimentaria de paro por libro. Entonces yo creo que cuando se realizan estos procesos, estaría bueno invitar a las bibliotecas que solo están llevando a cabo que tienen que ver con esto, ¿no? Con generar distintos objetivos a través de distintos procesos y poder cumplir el objetivo fundamental. ¿Mm? O sea, en este caso justo hablamos de la compra, pero como hablamos de la compra, también podemos hablar de implementación de un servicio. Y antes de implementar un servicio, es necesario realizar este recorrido interno y externo por la biblioteca. ¿Mm? Una vez que está instalado el objetivo, que dijimos, bueno, está bueno, en el servicio entonces va a ser este, no tenemos que olvidarnos de ir controlando si eso funciona o no. ¿Sí? Vamos a ir evaluando que justamente ese objetivo perdure en el tiempo. Y ver también esos objetivos de esos servicios, ¿por cuánto tiempo los vamos a implementar? ¿Mm? Es decir, bueno, tenemos este servicio, pero bueno, va a ser de acá a fin de año, o va a ser durante 3 años, y si cuando fijamos los objetivos también tenemos que fijar los tiempos, y no solo los tiempos, sino también quién lo va a llevar a cabo, obviamente, ¿sí? O sea, qué recursos nuevamente de los que tenemos van a ser útiles y si va a manejar recursos de los humanos nuevos incorporados para realizar tal o cual servicio. Por ejemplo, podemos decir, me acuerdo, poner una persona en el chat todo el día que esté contestando respuestas a los usuarios con una sesión de referencia virtual. Pero ¿qué persona lo va a hacer? Tiene que estar las 8 horas o 9 que está abierta la biblioteca sentada en la máquina, si no tampoco tendría sentido llevar a cabo un servicio que no decir que uno lo tiene porque lo tiene al final no está generando nada. Entonces, en realidad es una pregunta de evaluación. Bueno, lo pusimos a andar, cumplimos nuestro objetivo, pero lo estamos llevando a cabo, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Están los resultados? ¿No conviene reencaminarlo y generar de eso una cosa? Bueno, ya que no podemos que sea un chat que es virtual y correr al mismo tiempo, hagamos directamente una casilla de mail y que lleguen todos los mensajes y 3 veces por día y a tal persona contestando. Y tal vez es más efectivo de esa manera que teniendo un servicio virtual hoy tan constante, que si no está la persona sentada delante, el usuario del trabajo se le hace una respuesta porque no hay nada más. Sí, aparte sería, no sería tan productivo seguramente. O sea, lo que un bibliotecario puede llegar a responder en el momento, por ahí no tiene tanto sentido como. Claro, son respuestas muy rápidas. La otra vez yo quiero con una amiga que le habían dado un trabajo también de política. Tenía que saber si la biblioteca tenía política de desarrollo de colecciones. Entonces me está contando por internet, dice yo, y muchos lo dicen, por ejemplo, de acá, inclusive a nivel mundial. Entonces justo cuando llegamos a una de Chile decía bibliotecario online. Entonces bueno, qué bueno, porque tengo un bibliotecario online, al toque nos va a contestar si tiene o no una. Bueno, cuando pusimos bueno y nos van a contestar, esto hace 2 años, así que imagínate la emoción. Cuando de nosotros dijera, hola, ¿qué tal? ¿Quién necesita? Quizá, no sé, es una sensación extraña. Alguien de tan lejos que te conteste, eso es lo que genera internet. Y entonces yo queríamos saber, dice yo, ¿cómo es que la bibliografía? Venía, dice, pero eso vas a tener, dice, que dirigirte a la facultad no sé cuánto, que yo qué. Claro, entonces en realidad ellos no estaban brindando un servicio. Pero decía que era un bibliotecario y en realidad era un administrativo que estaba del otro lado. Que no sabía, entonces me mandaba dentro de la universidad a que vaya a la solapa de la Facultad de Humanidades, creo que no me acuerdo bien, y dentro de la Facultad de Humanidades que mande un mail ahí sí al sector de administrativo o algo de eso. Es decir, tenían un servicio igualmente bastante copado porque en otra oportunidad nunca hubiera llegado también a la respuesta si hubiera seguido buscando. De esa manera tenía una posibilidad de una respuesta. Pero en realidad yo creo que estaba bueno ser moderno y todo eso, pero también está bueno pensar siempre en los recursos, en cómo lo, al pensar un servicio, cómo lo vamos a ir. Lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir ajustando para que está bueno. Evaluar que la misma. Eso mismo, el tema de la calidad está bueno también. clase de evaluación, de reencaminar nuestros servicios en relación a nuestros objetivos, inclusive, es más que importante para nosotros. Pero hoy, o sea, con los cambios tecnológicos más todavía. O sea, a veces uno tiene que decidirse sobre cuál es, en qué campo va a estar, o sea, si en el virtual o en el real. Claro, digamos. Porque eso entonces, también, el servicio in situ, hay lugares, bibliotecas que yo creo que no podrían directamente obligar. El servicio in situ, es decir, los servicios básicos, ¿cuáles son? Eso lo va a ver. Los servicios básicos de una biblioteca. Préstamo. ¿Préstamos? ¿Qué dijimos? ¿Referencia? Sí, bueno, yo había puesto consulta en sala. Siempre es bueno tener una mesita y un, por más chiquito que sea, ¿no? Ah, está, eso es lo que estaba pensando. Consulta en sala se llama, o sea, el lugar, digamos. El lugar. Proporciona el espacio. Servicio de referencia y muchas ahora lo llaman servicio de información también, ¿sí? Como referencia está muy unido el término a lo que eran las obras de referencia, por eso le quedó el nombre al servicio, pero hoy por hoy es más general. Es más general, más abarcativo. Inclusive, como el servicio de referencia generalmente era impreso, por esta cuestión de que los libros estaban siempre impresos, ahora la información podemos referirnos a otras obras que están en internet, por ejemplo. O sea, que el día se había estado en la página de la Universidad de La Plata, alguna de esas, que te dice si el libro está prestado o no. Es una cosa, no vos sabés que no volví a La Plata, pero cuando te vengas a La Plata, le dices, no, está prestado, tenés que volver a reputarse. No, pero yo vengo de Tierra del Fuego, no importa. ¿Quién me interesa? En los catálogos online, generalmente, cuando vos abrís la fichita, cuando vos abrís el registro del libro, ya lo tengo acá, ustedes vieron fichita, hoy la abrí y me acaba de rico, era solo internet. Esto, que nadie lo haga, por favor, luchen por un servicio de catálogo en línea, ustedes que de acá están. Estamos trabajando con esto. Estamos trabajando en esto. Bueno, mi filosofía es que hay que. Está bueno saberlo. Sí, igual. No, pero ella nos dijo igual. Ella dijo que nos enseña lo de la ficha. Una cosa es catalogar. Pero que ella es la computadora. Claro, pero catalogar. Catalogar. Las normas de catalogación son siempre tanto para la catalogación virtual como para el armado de la ficha catalogada. Catalogar es el proceso, el producto puede ser diferente. Claro, entonces el proceso. Claro, el proceso es lo que se enseña actualmente en el libro de biblioteconomía. Yo lo que voy es que en realidad todos podemos gestionar en alguna medida alguna máquina, aunque sea vieja, y poder realizar los registros de catalogación directamente automatizados. Porque eso sería lo que nos va a dar aquí al día de mañana, poder compartir esos registros con otros registros automatizados. Y de esta manera, ejemplo, toda la biblioteca de Luján catalogaría colaborativamente y todos compartiríamos nuestros recursos. Y cuando viene el usuario, que sería genial, busca una materia de algún tema y le salen todos los libros o todas las revistas que hay de ese tema. Y al lado le dicen qué biblioteca está, por ejemplo. Y como dice Marcelo, ¿y para cómo te dices si está disponible? Ya, sí, sí, sí. ¿Sí? En realidad esa es la cuestión de trabajar en la ficha, que la ficha lo que no es que sean malos, que los resultados durante cuántos años, 100 años, menos, 80. Las fichas fueron cambiando un poco, pero desde el año 70 más o menos que los 80 creo que son más implementadas. Hasta hace, yo sé que Marcelo es la misma acá, la biblioteca, ¿no? ¿Hace 15 años? No, sí, yo desde el 2003. ¿Hace 15 años los ficheros eran manuales? Más o menos. Y ya los ficheros eran manuales, no encontraban, no es más de plata. No me acuerdo del fichero, ¿sabes? Sí, están hasta guardados. Lo que tiene el fichero. Aprendí a guardar el fichero. No, estaba Pepe, ¿sabes? El fichero le decía, tráeme tal cosa y se lo traía, ¿no? Le decía tal cosa, el fichero sabía todo. Se queda tu biblioteca. Es el jefe de María ahora. Por eso existían mucho las bibliografías. Creo que sí. Había gente o bibliotecarios que se dedicaban exclusivamente a hacer bibliografías. Es decir, anotaban en un libro todos los libros de literatura argentina. argentina y hacían un libro con toda la literatura argentina que se hace en el partido de Luján. Y esa bibliografía, que era ese libro impreso, estaba, por ejemplo, fotocopiado en cada uno de la biblioteca. Entonces cuando voy y le decía, ah, no tengo este libro, pero sabía que me gustó por ti, pero lo tiene en la otra biblioteca. Porque acá dice, en este libro que hizo el bibliotecario de no sé dónde, que estuvo un año haciendo esa bibliografía. Y ahí sí, lo encontraban. ¿Sí? Ahora los recursos era también, la bibliografía puede ser una fuente secundaria, por eso viene el auge de la fuente secundaria. Y vos en la biografía tiene un laburo bárbaro, ¿no? Hacer la biografía tiene un trabajo bárbaro. O además para actualizar y todo. Y nunca estaba demasiado actualizada. ¿Y qué le hacían en papeles, obviamente? Sí, en empresa. Nosotros acá nos enseñaban también a hacer. Porque una de las funciones fundamentales del bibliotecario era justamente el armado de la bibliografía y la diseminación selectiva de información. Es decir, vos tenías tus usuarios, yo por ejemplo, no sé, a ¿cómo se llamaba? A Cintia, que está calladita. Por ahí a Cintia le gustaba todo lo relacionado, no sé, a zoología. Entonces yo como bibliotecario juntaba toda la información que tenía que ver en zoología, la anotaba toda y después se la mandaba a ella por carta. ¿Por carta? Sí, por carta, por correo, y me llegaba porque era mi usuario, era mi usuario de nosotros. Entonces se la mandaba por correo toda la difusión nueva que había, por ejemplo, de esto. Entonces, el trabajo en la vida de antes de los bibliotecarios era muy de escritorio, es verdad, pero también se rompían el lomo, y hacer esa fichita, hacer millones, o a máquina. ¿Viste lo que no podían escribir, no? Máquina de sí. Corre, que la chica trabajó mucho en esa familia. Hay que reconocer, lo que pasa es como que va cambiando un poquito el rol. Tampoco digamos que todo lo de antes era malo, porque por algo que tiene son no. Bueno, todo lo que decimos que puede ser mejor, seguramente no nos oye para decirte. Esta gente, buscar los métodos de los recursos que tenemos o que podemos adquirir para que la información llegue a los pero acá, perdón, sí, no. Pero, por ejemplo acá en Luján hay eso que vos tienes, catálogo en línea, ¿está eso implementado? Pues las anteriores vimos que lo tenía otra vez, pero digo, pero de esa biblioteca sola. No, no están como, están unidos entre sí, ¿no? Cada uno tiene su catalogito, digamos. No, acá hubo varios intentos y se reunía la comisión de hacer algo, pero tan pobre como dividido en la forma de trabajar, cuesta mucho porque son, sobre todo lo que se llama San Lloré y la San Lloré, bueno ahora las puse en la sala de la universidad, pero la San Lloré, la pública no está de la Divina, y no hay muchas más grandes, y la del museo, por eso. Personas que tienen mayor caudal de información, es como que normalizarse y hacer todo con la misma norma, las mismas cosas, volver para atrás muchos años. Mucho trabajo que no tienen los recursos. Claro, pues todo tiene que tener un sistema de catalogación para que se pueda compartir. Claro, por ahí la catalogación la tienen, pero como decimos, si lo tienen toda ficha impresa, o no sé qué han pasado los datos, han pasado el sistema que yo tienen. Pero hay que ver. Creo que es compatible por ahora. Y además, que están, cuando uno lo recursos que son tan poquitos, están más preocupados, está bien en atender al usuario que viene, claro, que enfrentarse a... Pero en realidad yo creo que ahí está bueno donde vendría la parte de práctica de bibliotecario. Sí. Sí. Nos vendría bien a los que están estudiando, que estamos estudiando, poder trabajar en cosas que apunten justamente al objetivo que tiene la administración por hoy. Además que bueno, también están nosotros en poder ir abriendo algunas cabezas y dejar que puedan poner mano todos. En realidad nadie rompe nada. Bueno, en realidad es algo que nos tenemos que convencer a nosotros mismos, que ustedes se tienen que convencer ustedes mismos para dentro de 3, 4, 7 años ya sean profesionales, poder estar también trabajando y poder estar acá en la biblioteca y cuando vengan alumnos, ustedes ya van a tener otra mentalidad y van a dejar que hagan. No hay persona que no se equivoque, pero bueno. Todos cometemos errores y que si somos asistidos no vamos a cometer errores. Entonces estaría bueno ese trabajo en equipo desde que uno comienza a estudiar con ellos. Que también es algo que uno aprende y por ahí con un mínimo puede poner un diático y después se quedaría bueno. Creo que no sería difícil inclusive implementar en esa época, pero bueno, habrá que seguir. Con otras cosas. Así que bueno, en términos generales de onda, ¿eh? Ah, en la biblioteca disponible la tenía que contestar, porque en la biblioteca te contaba, Juan. Sí. Están por internet. ¿En la biblioteca cuál? Perdón. La de la de la está bueno, sí. Entonces, cuando aquí hay un registro, aquí el registro, y abajo te dice una tablita con toda la Estados Unidos, iniciados en la Gracias. Si me pierdo algo en cualquier lado, me voy a dormir la paz. No, plata no, pero ropa sí.